forget about it. Definitiva, gracias a un álbum llamado Supernatural, especialmente gracias a esta canción que hizo junto a Rob Thomas. La canción se llama Smooth. Les saluda Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. El álbum Supernatural de Santana se ganó, creo que sí, 8 premios Grammy, incluyendo el premio al álbum del año. Vamos a continuar ahora con lo nuevo de Katy Perry, un tema con la composición y producción de Charlie Puth. Esto se llama así, Harley's in Hawaii. Back Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Que fue pionera de la música electrónica, del uso de los sintetizadores, estaban oyendo. Obra del maestro Giorgio Moroder, Donna Summer, con I Feel Love. Les saluda Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, me acompaña en el sonido Edilberto Aponte, y vamos a continuar ahora con algo de soul, una mujer del Reino Unido. Ella es Joss Stone y llega ahora con uno de sus primeros éxitos, una canción del 2003. Esto se llama así, Super Duper Love. On me, yeah, I'm digging on you. I know I stay alive, I got all my life. live. I got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. Fall apart, kept trying to find the missing pieces of my broken heart, and I spent all so many nights feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me, somebody new. I'm not that kind of little person, still in love with you, and so you felt like dropping in, don't expect me to be free, now I'm saving for someone who's loving me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break it with me? Why? I think I'd come, boy. You think I'd lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. La banda Scary Pockets y el cantante Mario José llegan ahora con un cover que salió este año de una de las canciones más importantes del disco y definitivamente la canción más famosa en la carrera de la diva Gloria Gaynor, un tema que originalmente fue grabado en 1978 y desde entonces ha tenido miles de versiones. La hizo Celia Cruz, Robbie Williams hizo una especie de adaptación también y ahora Scary Pockets y Mario José llegan con esta versión de I Will Survive. Nos vamos ahora, yo creo que al año 2012-2013, turno para Gautier y Kimbra con un tema del álbum Making Mirrors. Esto se llama así, Somebody That I Used To Know. Thank you. de la noche, el sabor de la noche. En la FM. El éxito del 2013 estaba sonando ahora en El Sabor de la Noche, una canción de un álbum que ganó el Grammy al Álbum del Año, me refiero a Random Access Memories, disco de Daft Punk, que fue revolucionario, con grandes invitados especiales como por ejemplo Giorgio Moroder en la canción Giorgio by Moroder, o los maestros Nile Rodgers y Pharrell Williams en las canciones Get Lucky y esta, Lose Yourself to Dance. Nos vamos ahora a 1994, turno para el primer éxito de Sheryl Crow. Por esa época ella nos visitó en Colombia como telonera de Elton John en el Estadio El Campín. Y vamos a recordar esto de su álbum Tuesday Night Music Club, la canción All I Wanna Do. Hit it. It's